brazos contra el pecho, en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Me está dando pena esta canción, que solo era un recuerdo.